La intergremial del Poder Judicial, es decir, los funcionarios del Poder Judicial, los actuarios, los defensores públicos, los funcionarios informáticos, los psicólogos del Instituto Técnico Forense, todos ellos conforman la intergremial del Poder Judicial, están pidiendo la remoción inmediata del número 6 del Poder Judicial. Después de los 5 ministros, es el cargo más importante de la pirámide del Poder Judicial en nuestro país. Estamos en contacto telefónico con una de las gremiales, con Pablo Elizalde, de los funcionarios del Poder Judicial. Pablo, buen día, bienvenido. Buenos días, un gusto poder conversar con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros. Contanos a ver cómo viene esto, porque yo ya en los titulares dije que incluso esto había tenido consecuencias trágicas en los últimos tiempos, con la muerte de un funcionario, inclusive. Sí, no, el tema acá es que estamos ante una situación de abuso y violencia en el trabajo de mayúsculo, ¿no? Y eso fue lo que determinó el suicidio del compañero. Hemos visto unas prácticas que no son creíbles ni siquiera en estos tiempos, ¿no? Pero bien, ese fue bien el mecanismo del abusador. Y justo en el lugar donde se dieron, ¿no? No fue en cualquier lugar, no fue en un juzgado, no fue en una oficina de segundo orden. Estamos hablando que en la oficina o en el lugar donde tiene que velar por todos los derechos de todos los trabajadores, porque justamente ahí es donde se maneja desde las compras que hay que hacerle al Poder Judicial hasta los sumarios administrativos. Todo se maneja desde ahí, todo se controla desde ahí. Bueno, ahí era el peor lugar donde se generaban los peores abusos. Pero el compañero es como el desencadenante de la situación. Empezamos a recibir más de 20 denuncias y relatos del compañero de cómo es que se vivía o cómo se llevaba adelante esta oficina. El tema es que ahí había un operador que era una directora de departamento, que el director general le dio tal poder que es el que nosotros no menos podemos pensar que había algún lineamiento del propio director general para que estas cosas pasaran, ¿no? Estamos hablando que cada vez que entraba un compañero o una compañera, el director general se encargaba de decir que quien mandaba ahí adentro era su directora administrativa, que era la funcionaria de Alcerares. Entonces, pero anécdotas de las cuales uno ya ni siquiera puede creer que esté pasando, ya ni siquiera en el siglo pasado, ¿no? Plantear que los compañeros para poder ir al baño tienen que pedir permiso, o que alguien que hiciera horas extras tuviera que ir al baño a comer, o sea, cosas dantescas. Que terminaron en una anécdota muy desgraciada, que fue el fallecimiento del compañero. Uh-huh. Por eso es que nosotros estamos pidiendo la remoción del director general, porque después hemos visto que es como una política, ¿no? Ya hay otras oficinas centralizadas, como el nuevo juzgado de paz, donde el mecanismo es el mismo, ¿no? El acoso, la presión, la amenaza, aparte de esto de lo que es la situación del compañero, también pudimos corroborar, situaciones de licencias prolongadas, por estrés y por que le generaron a otros compañeros problemas en su salud mental. Entonces, por eso es que está el cúmulo de situaciones que pedimos el quite del apoyo político que tiene que tener el director general, que es un cargo de particular confianza de los 5 ministros de la Suprema Corte, para esta situación. Bueno, ¿y cuál sería la medida que, si es como vos decís, que de repente esto trasciende incluso la remoción de estas figuras, de la directora de departamento y del director general, y esto es una política? ¿Cuáles son las medidas que podrían garantizar que esto no se repita? Y bueno, lo que se podía garantizar es que justamente esta gente fuera sacada, incluso del Poder Judicial, ¿no? Acá hay que ver un nuevo director general, una remoción de también de la cúpula de la Dirección General del Servicio Administrativo del Poder Judicial, ¿sí? Y bueno, sentarse a discutir unas nuevas políticas. A ver, no puede ser que se amenace a la gente nueva de que lo van a echar porque si no hacen como las cosas como le dicen los jerarcas. No, así no funciona. El Estado, el funcionario tiene garantías. Entonces, como hay una política instalada donde incluso es más, no se está priorizando al justiciable, ¿no? Se priorizan de repente los números, se priorizan las estadísticas y antes de, bueno, la calidad de la justicia que se da. Entonces, yo creo que tiene que haber un vuelco importante en la administración de la justicia para poder, nuevamente tomar carriles de sensatez. Lo que estaba pasando actualmente era básicamente una situación de complejidad. Nosotros ya veníamos denunciando las problemáticas de acceso a la justicia, ya veníamos denunciando cómo el Poder Judicial estaba cada vez más brindando un servicio de peor calidad. Veíamos que había situaciones que ya no se estaban pudiendo tolerar y nosotros las veníamos denunciando. De hecho, más de una vez hemos denunciado situaciones donde incluso los ministros de la Corte han tenido responsabilidad. Bueno, esta es una perla más y yo creo que incluso los propios ministros van a tener que asumir su responsabilidad, porque justamente ayer en la propia reunión de la gremial veníamos hablando de que en los últimos 2 años la forma de funcionar del Poder Judicial había tenido un deterioro muy importante. Por eso es que nosotros consideramos que lo que hay que hacer es remover gente y empezar a barajar de vuelta. Muy bien. Pablo Elizalde, muchas gracias por la información y por el tiempo. No, gracias a usted por el contacto. Abrazo grande.